tierra canta el sol, bailan sueños al compás, la semilla y su verdor rompen suelo sin quizás. Brotan hojas de un latir, verde grito en su raíz. Va la vida a construir en su danza su matiz. Que la hierba crezca fuerte, que se rinda al porvenir, según su especie despierte en la luz de su vivir. Cada hoja lleva un canto, un poema por nacer. Hay encanto, un destino que teje. El viento sopla y la mece como un himno en libertad. La tierra abraza y enriquece. Todo brota sin maldad. Que la hierba crezca fuerte, que se rinda al porvenir, según su especie despierte en la luz de su vivir.